Entre Amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Seguro que al escuchar la sintonía del programa Entre Amigos, sabéis que estamos ahí. Estamos más o menos en punto sobre la hora de comenzar y queremos deciros que estamos felices de comenzar una nueva semana junto a vosotros. Gracias por estar ahí, gracias a todas las emisoras de 7Day Radio y a todas las emisoras de frecuencia modulada a lo largo del país y a todos aquellos que os conectáis a través de Internet. Ya sabéis, tenemos a vuestra disposición el blog de Radio Adventista. Es el medio de comunicación que estamos utilizando más últimamente, gracias a todo el trabajo de Antonio, que se dedica pues bastante tiempo a ello. Queremos deciros que a través del blog podéis tener los enlaces, podéis tener todo lo que es Radio Adventista, las fotos. Nos sentimos orgullosos y felices de poder tener ese medio para que podáis disfrutar con nosotros. Recordad, radio-adventista.blogspot.com. Ahí tenéis, pues incluso hay programas que estamos colgando para que podáis tenerlos a la carta, poquito a poquito, ¿eh? Poquito a poquito vamos trabajándolo. Ya sabéis que es ahora mismo el método que tenemos para estar en contacto con vosotros, el blog de Radio Adventista. Y también la dirección de correo electrónico, info@radioadventista.com. Y el teléfono 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista. Todos estos son los medios que tenemos para poder estar en contacto con vosotros. Pues continuamos nuestro programa de hoy y hoy tenemos las secciones pues que ya sabemos que esperáis los lunes. Ahora tendremos el caleidoscopio. Después tenemos la selección musical que Antonio nos hace pues cada día. Después entraremos a las efemérides, allá pues más o menos cuando estemos a la mitad, un poquito más del programa. Las efemérides, pues esa historia del día, de lo que pasa alrededor del mundo o ha pasado a lo largo de la historia en un día como hoy, independientemente de que sea lunes o fuese cualquier otro día de la historia. Y finalmente, después tendremos a nuestros chicos. Los chicos vendrán con ese programa tan especial que nos hacen pues de cosas que no sabemos para qué sirven muchas veces o las utilizamos para otras cosas, pues ellos nos dicen usos, aparte de los que conocemos, de productos tan sencillos pues como habéis oído el amoníaco, habéis oído la silicona, habéis oído infinidad de productos y de cosas que nos rodean cada día que podemos utilizarlas para muchas, muchas cosas. Hoy estamos Antonio, está Esther, está un servidor y los chicos de Cosas y Casos. Este será, y finalmente llegaremos rondando el final de nuestra hora en directo, pues con el pensamiento extraído de la palabra de Dios que nos permita que podamos disfrutar de ese consejo de parte de Dios en un mundo tan complicado como el que vivimos. Pero sobre todo, nos sentimos felices de tenerte ahí, de que estés con nosotros y que podamos disfrutar de tu compañía cibernética. No nos falles. Nosotros procuraremos no hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Bienvenidos, queridos radioyentes, hermanos todos en Cristo, bienvenidos a el programa. Y hoy le damos pues la bienvenida también a nuestros estudios, a Florian, que está con nosotros, que estará con nosotros pues haciendo algunas cositas que le hemos pedido, pues el Florian Boyescu estará con nosotros para ayudarnos a que sea un poquito más fácil el trabajo en Radio Adventista. Y Esther, pues que va poquito a poquito mejor, pues su voz cada vez está un poquito mejor, así que nos sentimos también felices por ello. A todos vosotros, gracias por estar ahí. Comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con un programa importante. Comenzamos el caleidoscopio. Esclavitud en pleno siglo XXI. Pareciera que hablar de esclavitud sería hablar de siglos pasados. Pareciera que la esclavitud se terminó en el mundo con la abolición de la ley en Estados Unidos hace más de un siglo. Pero la realidad del día a día en ciertos países todavía nos hace pensar, hablar y comentar desde pleno siglo XXI, que la esclavitud sigue siendo todavía hoy uno de los grandes problemas en ciertos países de nuestro planeta. Algunas de las noticias que nos han saltado esta mañana la atención nos dicen que la esclavitud sigue siendo una vergonzosa realidad de nuestro siglo. Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, más de 27 millones de seres humanos, muchos de ellos menores y niños, la padecen sometidos a la explotación laboral e incluso explotación sexual todavía en nuestra época. Pero lo más indignante todavía podría ser, según algunos periodistas, que hay países, y democráticos aparentemente, donde la esclavitud no está perseguida ni tan siquiera por la ley. Hasta hace solo unos días, este era el caso de la República Dominicana, cuyo parlamento acaba de aprobar su abolición a través de una enmienda constitucional. La histórica medida solo se ha producido después de muchos años de denuncias y de luchas de personas como el cura español Christopher Hadley Sartorius, quien, tras un incansable combate contra esta lacra, tuvo que abandonar el país porque su vida corría peligro. Enorme orgullo nos produce el hecho de que uno de nuestros reportajes publicados en La Crónica hace más de 6 años sirviera para sacar a la luz las condiciones infrahumanas, y está hablando el periódico El Mundo, de miles de esclavos en los campos de cultivo de azúcar de la República Dominicana. De aquel artículo se hicieron eco la prensa y numerosas organizaciones internacionales que han presionado al gobierno de Santo Domingo hasta lograr ahora la abolición de la trata humana. Esta semana, un periodista de Crónica ha vuelto a esas plantaciones donde se dejan la vida personas que trabajan de sol a sol cortando las cañas de azúcar a cambio de solo 2 euros por tonelada y no de pocos golpes de los capataces. La mayoría de los braceros son haitianos que cruzan la frontera y que, al carecer de documentación, tienen serios problemas. Caen fácilmente en las redes de terratenientes sin escrúpulos que los utilizan como mano barata e infravalorada. Cabe esperar que estas prácticas sean erradicadas de inmediato en Santo Domingo, a donde, paradójicamente, acuden millones de turistas para disfrutar de sus extraordinarias playas y parajes naturales. Pero posiblemente muy cerca de esas playas o parajes naturales haya suburbios donde sigan siendo explotados seres humanos, donde sigan siendo explotados niños. Pero aún falta mucho para extirpar la esclavitud del planeta. Y mientras no se consiga, la humanidad entera, estamos implicados en un desastre como este. Hubo épocas cuando se justificaba la esclavitud con la palabra de Dios, la Biblia, en las manos. Hubo época cuando los terratenientes castigaban a látigo de cuero en las espaldas doloridas por la repetición a esclavos que venían de África con grilletes y con la dignidad. Hubo épocas cuando se sometió a los indígenas de Estados Unidos, los indios, a una esclavitud feroz, y luego pasaron a esas terribles reservas que la historia nos ha contado. Pero pareciera que esa etapa se había sobrepasado en la humanidad y que hoy vivíamos como vivimos en otros países, donde es impensable que un niño... Sabéis que nuestra Constitución prohíbe el trabajo de los niños antes de los 16 años, donde nuestra Constitución no permite que un niño sea puesto a trabajar, sino que disfrute de su infancia, de los juegos, del cariño. Pero hay otros hijos de otras familias como los nuestros, que son el único sustento para su familia. 2 euros. 2 euros trabajando de sol a sol por tonelada y no pocos golpes de los capataces sobre las espaldas doloridas y ensangrentadas de niños, jóvenes y adultos. me resulta extraño que nos llamemos una civilización avanzada cuando ni tan siquiera todavía hemos llegado a eliminar las lacras más elementales. Y es que todos somos criaturas de Dios y que todos tenemos la misma dignidad, independientemente del color de los ojos, del color de la piel o el idioma que hablemos, que eso ha sido fruto de los enfrentamientos, fronteras, impacto climatológico, alimentación a lo largo de los siglos, pero que lo que realmente dignifica al ser humano es que es una criatura que tuvo su origen en el pensamiento de Dios y que tiene la capacidad de relacionarse afectivamente con Dios y con los seres humanos. Me resulta bastante extraño que tengamos que hablar todavía hoy de esclavitud, pero no hay que irse a países como República Dominicana u otros del Caribe. En España, en los países desarrollados de la vieja Europa, todavía sigue habiendo esclavitud, sobre todo de tipo sexual, para personas que son traídas, engañadas desde otros países, de los países del este europeos, y son metidas a una esclavitud infrahumana, además con los condicionantes de la humillación que debe de producir la utilización sexual de una persona que no lo hace libremente, por amor y según los criterios que Dios dejó establecidos en su palabra, porque son el carácter invariable de Dios. La esclavitud, mis queridos radio oyentes, me parece un fenómeno denigrante para el mundo civilizado. Que no se levanten voces cada día para aplacar esta plaga, me parece una indignidad del ser humano. Y me parece una indignidad de la economía global mundial, que antes de que la crisis llegara, la esclavitud ya existía y estaba siendo un medio de beneficio económico de muchas de las entidades bancarias que tienen sus instalaciones en esos países del mundo. Me parece indigno e indecoroso, y me parece un atentado directamente contra ese amor y ese cariño que Dios tiene para cada uno de las criaturas que han nacido en este mundo como seres libres y que nadie tiene derecho a coartar la libertad de otros. Luchar contra la esclavitud debería de ser en este día uno de los primeros objetivos de cada uno de nosotros, porque hay personas que necesitan ser libres físicos, mental y espiritualmente en muchos países de nuestro mundo. Ojalá que nos vayamos concienciando y podamos saber y disfrutar los mejores acontecimientos de la vida del ser humano. Pasen por la libertad de cada uno de nosotros. Yo creo en la libertad que me da ser hijo de Dios. Y ojalá tú tengas los mismos condicionantes que yo en este día. Y a la persona que pase por tu lado hoy, la sientas, la percibes y la ames como una criatura de Dios y candidata al reino de los cielos. Entre amigos. Entre amigos. ¿Cómo puedes pensar que todo sería siempre así? Muriendo cada día, luchando por vivir y ser feliz. ¿Cómo puedes pensar que la duda vencería, que el sol jamás brillaría y el pecado que persigue no iría a soportar? Yo soy tu padre, tu roca firme, en quien puedes confiar. encontrando solo espinas en tu camino. ¿Cómo puedes pensar que jamás tú soñarías que flores no escogerías, que tus metas y proyectos Radio Adventista. Estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Entre Amigos. Bueno, seguimos aquí en la sintonía de Radio Adventista, en el programa Entre Amigos, en nuestro magazine diario por las mañanas. ¿Qué tal? Están con nosotros en Oveda. Está Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Y está Alicia también. Hola. ¿Qué tal, Alicia? Una voz que poco a poco va siendo conocida en la radio, con algunos programas que algunos de ellos no salen todavía porque estamos acopiando material, ¿sí? Pero otros sí que ya Alicia ha participado con nosotros en algunos programas. Muy bien, Alicia, te explico que ahora viene el tiempo de las efemérides. Muy bien. Un tiempo que Ana nos trae y nos recuerda fechas como hoy de otros años que pasaron y, bueno, hacemos algunos comentarios, miramos de aprender de los errores que hemos cometido en el pasado. Pues sí. Y, bueno, estas cosas un poco... Es un programa que, a nuestros oyentes les gusta bastante porque, bueno, nos permite recordar un poco de nuestra historia. Decirle a nuestros queridos amigos que si quieren participar con nosotros pueden hacerlo escribiendo al info@radioadventista.com y a través de ese correo directo nos pueden llegar a hacer sus mensajes, sus comentarios y bueno. ¿Qué te parece, Ana, si empezamos con las efemérides? Sí, además comenzamos con una que me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, porque el otro día coincide que estuve leyendo acerca de este tema. Ah, muy bien, pues ahora nos lo explica. Vamos a empezar con nuestra sintonía, con nuestra musiquita. Adelante, Ana, cuando tú quieras. Pues mira, esto ocurrió un 25 de mayo de 1521, el edicto de Worms, por el cual se proscribe a Martín Lutero. Ah, bueno, Martín Lutero, ya lo hemos dicho hoy, lamentablemente no está Pablo con nosotros, que es su tema de especialista. Sí. es un reformador dentro de lo que es el mundo católico en ese momento, y gracias a esa reforma hoy en día ha cambiado tanto la visión, digamos, de la salvación por gracia y no por obras. El edicto, es cierto que fue excomulgado, fue expulsado de la Iglesia Católica, pero gracias a que se mantuvo fiel a sus principios, hoy en día nos ha llegado, pues bueno, esa concepción que tenemos evangélica protestante de las Escrituras, que me parece muy interesante. Sí, a mí de este hombre me llama la atención la fuerza que tenía, la convicción tan tremenda. Muy bien. Y como a pesar del riesgo de su vida, sí, pues... Sí. Llegó a hacer cosas grandiosas, totalmente grandiosas. Pues hoy, como no está Pablo, voy a hacer yo de qué sé. ¿Vale? Claro, claro. Voy a recordar un poco lo, no, hombre, pero lo que leí el otro día, porque pues, me gustó mucho. Me a gustó ver, mucho. ¿Qué leíste? Recuerdo así un poquito sí. de lo que leí, pues que la dieta de Worms fue una asamblea presidida por el que en aquel momento era recién... Gobernaba, sí. Sí, recién emperador, Carlos V. Realmente ahí lo que querían era que Lutero se retratase de 41 de las 95 tesis que criticaban a la Iglesia, ¿no? Bueno, pues el aspecto más relevante de la dieta fue la audición de Martín Lutero, en la que hizo todo lo contrario de lo que ellos pretendían. En lugar de retratarse, lo que hizo fue defender con energía su reforma protestante. Eso le costó el que fue declarado como un bandido, digamos, un fuera de la ley, y autorizado a cualquiera a matarlo, sin tener sanciones de ninguna clase. Naturalmente se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Él tenía, había ido, porque le habían recomendado llevar un salvoconducto, por lo cual no le podían tocar y hacer daño. Pudo regresar a su casa, pero claro, se sabía que cuando regresase, pues sí que iban a ir a por él. A ir a por él, sí, iban a arrestarlo. En ese momento sí, tenía el apoyo de algunos príncipes alemanes. Esas también, son. Exactamente. De hecho, Federico, el príncipe, es el que tuvo una idea y cuando él regresaba para su casa lo que hizo fue ratarlo, lo llevó al castillo. Lo secuestró y lo metieron en un castillo. Pobre Lutero, que en ese momento no sabía quién lo había raptado. Sí, lo mal que lo pasó. Y entonces lo metieron en un castillo y allí durante unos años estuvo escribiendo los libros que hoy en día nos han llegado. Traduciendo la Biblia al alemán. Exactamente, o sea, del alemán. Fue un tiempo estupendamente aprovechado. Sí, sí. Es que me gustó mucho, de verdad. Desde luego hay algunas películas sobre el personaje de Lutero muy interesante, y algunas que se ciñen bastante bien a lo que es el momento histórico y que vale la pena ver. En este caso, el cine tiene algo positivo. Hombre, claro. Continuamos, bueno, sigamos, ¿sí?, con el año 1720, en el que un barco que recala en el puerto de Marsella lleva la peste al sur de Francia. ¿En qué año has dicho, perdón? 1720. Bueno, la peste era una enfermedad que en aquella época arrasaba, o sea, pero tanto así que había epidemias de peste donde morían miles y millones de personas. Sí. La peste se compartía con los animales porque se podía contagiar uno, aparte de las pulgas y de las picotadas. Es que vivían con ellos. Exactamente. O sea, que la peste era... Cuando había una epidemia de peste, era una mortandad en aquella época tremenda. Y las ciudades morían, como chinches, ¿no? Por utilizar esta frase hecha. Sí. Pero la verdad es que sí, sí. Los barcos en aquella época traían cosas muy buenas. Claro. Estaban deseando que llegasen porque traían las mercancías de fuera y todo. Pero también cuando traían enfermedades, madre mía, lo y que llevaban hacían. También, claro, porque claro. Algo parecido pasó con la conquista o el descubrimiento de América con los españoles y otros europeos que fueron para allá, que no solamente llevamos cultura, sino también llevamos un montón de enfermedades también. Sí. Bueno, continuamos en el tiempo y pasamos al año 1810, en el que se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires y asume el primer gobierno patrio, la primera junta de gobierno. 1810, sí. La independencia de España. Yo he tenido la suerte de visitar esa gran avenida que se llama la 25 de Mayo, que tiene lo menos 12 carriles, no recuerdo bien ahora, pero... ¡Qué barbaridad! Es tremenda, sí. ¿12 carriles de coches? Sí, sí, sí. ¡Madre hay 6, mía! Sí. No sí, nos es, podemos figurar... Es una de las avenidas más anchas, no sé si del mundo, pero de Argentina, desde luego. Es la más grande. ¿Y excéntrica? Sí, sí, es el por el centro de Buenos Aires, exactamente. Es donde está este famoso obelisco, que todos hemos visto. Sí. Exactamente, la Plaza 25 de Mayo, y ahí se celebra. El tiempo que estuve allí tuve la suerte de participar en esas celebraciones en la universidad. Sí. Y entonces se escenifica con obras de teatro. En una de ellas invitaron a mi hijo, al pequeño Adrián, que hiciera de español, ¿no? Cuando fue expulsado y tal. Porque, vete español, le diría. Exactamente, sí. No, pero con mucha educación, porque argentinos son muy educados. De todas formas, pensar que en ese momento los españoles el gobierno que se estableció, la mayoría de ellos eran españoles o gente de descendencia indígena que había estudiado en España. Sí. Ahí lo que se pretendía era desvincularse del rey de España en ese momento. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, tener una autonomía más local, digámoslo así, como nación, ¿no? Uh-huh. Todas las independencias luego acarrearon toda una serie de problemas, lógicamente, de estabilización del gobierno, pero que bueno, que hasta hoy se celebra el 25 de mayo y hoy, uh-huh, hoy es fiesta en Argentina, claro. Hoy es fiesta. Ahí en donde la plaza esta que dices que está del, sí, obelisco, ¿es donde, sí, se reunían las madres? No, esa era la plaza... No de recuerdo... Mayo, la plaza, sí, de Mayo. La plaza, sí, de Mayo, bueno, por sí, eso porque, te lo he preguntado. Sí, porque es verdad, porque donde está el obelisco es la avenida el 25 de mayo. Uh-huh. La plaza de Mayo es donde está la Casa Rosada. Exacto. Exactamente. Entonces ahí es donde, alrededor de unas fuentes que hay y tal, sí, donde las madres de Mayo, exactamente, se reunían, daban las vueltas reivindicando, sí, la desaparición, que también es una parte de la historia, de la triste historia de Argentina, esta desaparición de miles y miles de jóvenes, de niños y de adultos que bueno, que eran apresados y digamos que hechos desaparecer, ¿no? Uh-huh. 1883, uh-huh, Bismarck impulsa el seguro de enfermedad y Alemania se convierte en país pionero en material social. Uh-huh. Ahí, qué cuando hablamos a veces de España, que tenemos una seguridad social universal, una asistencia médica, empezó en ese momento en Alemania. O sea, nosotros, uh-huh, somos punteros porque todavía la mantenemos, pero en Alemania con el conde Bismarck empezó esa calidad de vida en relación a la asistencia sanitaria, claro, que no era en aquel momento como la que ahora conocemos ahora, porque estamos hablando de 1800, ¿cuánto? Pero 1833, en ese momento era seguro de enfermedad. En el 84 introdujeron el de accidentes, en el 89 el de pensiones, muy bien, y en el 1927 el de desempleo. O sea que poco a poco se fue desarrollándose, sí, lo que es la asistencia sanitaria en Alemania, sí, sí. Sí. Y social. Y social, también, sanitaria, claro, y social. Sí, sí, porque también se aceptaban, digamos, a las viudas por accidentes laborales y tal. Había ayuda y el paro, ¿no? Y el paro también. Sí, ese es el último. Es el último, en 1927. Sí. Bueno, recordar que los años 40, 50 o después de la Guerra Civil en España, los españoles, donde iban, fundamentalmente iban a Alemania. Quiero decir que la situación social y económica y laboral en ese momento en Alemania era puntera, ¿no? Uh-huh. También, evidentemente, muchos quedaban en Francia, o lo que, sí, es la vendimia y tal, pero eran trabajos más temporales. Sí. Pero en Alemania, fundamentalmente, había muchos españoles que pasaban largas temporadas de unos cuantos años, sí, porque aquí en España había poco trabajo. Bueno, tal como está la cosa, igual nos tendremos que ir también para afuera, porque como nos remontemos. La verdad es que la idea fue estupenda y, uh-huh, de hecho fue rápidamente seguida por Austria y 40 años más tarde, pues también por Gran Bretaña y el resto de Europa. Muy bien. Uh-huh. O sea que nos fuimos uniendo poco a poco. 1895, el ingeniero alemán Carl von Linde, uh-huh, obtiene la licuación del aire por el método que lleva su nombre y establece las bases de la moderna industria del frío. Esa efeméride es bastante importante porque de ahí, hombre, o sea, la licuación del aire se consigue a base de presión. Y cuando ya sabéis que el aire, aparte de tener oxígeno, tiene, uh-huh, también nitrógeno y otros componentes, lógicamente, sí, que respiramos y que a veces no nos gustaría respirar. Pero ese es el fundamento del el aislamiento del nitrógeno del aire, que es un proceso bastante económico, y es donde se sacan, digamos, los gases que nos permiten mantener, por ejemplo, las neveras, sí, y los sistemas de, digamos, de, refri- refrigeración. O sea que es bastante interesante para la sociedad que tenemos hoy en día moderna, porque bueno, tenemos el aire acondicionado en los coches, en las casas y tal. Yo recuerdo, y supongo que también vosotros, las neveras en casa que iban con hielo. Sí. Ibas a comprar el hielo, lo picabas y lo metíamos en la nevera. ¿Tú, Ana, no? ¿Me no, mira? Ah, no. Pues, yo fue, sí. Fue un adelanto. Sí, sí. Desde yo recuerdo luego, de pequeño mi madre le decía: salud. Antonio, ¿ves a comprar sí. hielo? Íbamos al frente a la bodega y dame tantas pesetas, no recuerdo ese detalle, ¿no? Y te daban el hielo, entonces cogías el hielo y lo metías en eso la nevera. Eso son hoy en día las neveritas de la playa, pero vamos, sí, no, en pero casa en no. mi casa la nevera era eso, o sea, iba con hielo. Entonces, claro, imagínate ese procedimiento, pues nos ha llegado hasta ahora y, claro, es la calidad de vida pues, sí. de tener un frigorífico. Y el descubrimiento del frigorífico y todo esto, uh-huh. de, o sea, ha evitado montones de males y de enfermedades. Sí, también porque la conservación de los productos, claro, se hace con más garantías ahora. De los productos y, por ejemplo, de medicamentos, de, también. Bueno, de la sí. sangre, de todo, de todo lo, esto. Todo lo que requiera. En laboratorio, en laboratorio ha sido importantísimo. Uh-huh. Bueno, pues le damos las gracias a este empresario, sí, inventor, porque tenemos el frigorífico gracias a él. Sí. En el año 1912 se presenta en el Congreso Español el proyecto de ley sobre las mancomunidades regionales. ¿1912? Es un embrión, digamos, de lo que hoy en día son las autonomías. Sí. ¿Eh? Y bueno, está bien, 1912, pues hace bastante años de eso ya. Sí, sí. Ya quedó allá. Como ha pasado, sí. Uh-huh. 1923, una plaga de langosta asola los campos de Extremadura. Bueno, parece que ¿cómo se llama? Las plagas de langostas parece que eran bíblicas solamente, ¿no? Y fijaros, aquí también sucedió. La verdad es que yo nunca he visto una plaga de estas, pero me han dicho que arrasan porque son miles de millones por de televisión insectos. ¿No lo has visto tampoco? No recuerdo. Realmente ahora, es impresionante. No dejan nada, ¿verdad? Arrasan, se lo comen parece todo. Parece mentira esos sí, bichitos, sí, sí, cómo sí. van y... Y bueno... 1926, Turquía acuerda introducir el calendario gregoriano a partir de 1927. Bien, bueno, es el que tenemos nosotros actualmente. Uh-huh. Sabemos que Turquía tiene, bueno, y todavía es un país musulmán, de religión uh-huh. musulmana, y supongo que tendrían otro calendario como tienen muchos musulmanes también, que no están en el 2009 como nosotros, ¿no? Uh-huh. 1935, el gobierno español acuerda devolver a los jesuitas fincas por valor de 150 millones de pesetas. Bueno, es dinero, ¿eh? Es de aquella época. En aquella época. Supongo que sería por motivos religiosos. Sí, hoy también es dinero, claro, pero ya es menos dinero, ¿eh? Claro, ¿de qué año has dicho? Del 1935 ahora. Poco antes de empezar la guerra civil, sí. 1943, finaliza en Washington la conferencia Trident con decisiones que conciernen a la liberación de Francia y Birmania, uh-huh. así como el eventual empleo de la bomba, atómica. Has dicho en el 43, ¿no? Sí. Pensar que en ese momento Europa ya estaba el Tercer Reich en pleno auge, había invadido Francia. Y Birmania estaba invadida, si no recuerdo mal, en ese momento por Japón. Entonces, que fueron uno de los dos motivos del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y además ahí se aprobó el uso de la bomba atómica, que has dicho. Que fue, el digámoslo así, la guinda, para entenderlo, la guinda sí. del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Bueno, está bien. 1970, Rumanía sufre grandes inundaciones con un balance de 200 muertos. Uh-huh. Bueno. Cambio climático, bien, supongo sí. que será el motivo. Igual... Sí, no lo yo sé, no sé igual si lluvias torrenciales, entonces, ¿no? No lo sé. Aquí en Valencia, donde estamos, y en uh-huh. Cataluña con el río Besós, también hubieron los años 60 y tal, sí. grandes inundaciones. Muy a veces grandes. Son gota fría, que nosotros le llamamos, sí. ¿no? Que son lluvias torrenciales en poco tiempo y seguramente que los cauces de los ríos se acumula toda el agua y arrasa. Lo que pasó también, ¿os acordáis? En Huesca, con aquel camping Ay, también sí, que había. Terrible. Aquello fue una lluvia de esas torrencial de verano y sí. que se, claro, que estamos arrasó hablando de... Todo. De tiendas de campaña, ¿no? Que es más fácil. Bueno, pero estamos hablando muertos, de que sí. nos ponemos en donde es el cauce sí. del río y nosotros claro, pretendemos claro. ahí hacer casas y nuestra vida. Y... Sí. Las líneas naturales, digamos, de los ríos, pues hay que respetarlas. En cuanto no se respeta la naturaleza en alguno de sus puntos, trae unas consecuencias para el hombre terribles. Claro. Exactamente. 1981, los GEO, Grupo Especial de Operaciones, liberan en Barcelona a los últimos rehenes en poder de los asaltantes del Banco Central. Ah, del Banco, sí, es verdad. Eso es al principio de las Ramblas de Barcelona. Yo no estaba presente, pero vivía en Barcelona en ese momento, sí, lógicamente, y lo vi por televisión, y yo creo que toda España, el famoso kiosco de periódico donde se escondían y tal. Y bueno, fue llamativo porque casi fue un atraco retransmitido por la radio y por la televisión, ¿no? Y gracias a Dios, creo que no hubo fallecidos. No, y no, además detuvieron a los 10 asaltantes. Exactamente, y detuvieron a los 10 asaltantes y bueno, y acabó aquello como dicen, ¿no? Que acabó bien, menos mal. Sí, no todo acaba así, afortunadamente, pues esto terminó muy bien. 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Bien, sabemos lo que pasó en Yugoslavia, ¿no? Una guerra que se mezcló lo político con lo religioso, donde yo creo que la ONU y la Comunidad Europea no tomaron partido en su momento y allí se cometieron atrocidades. Y, bueno, pues también son momentos negros de la historia. 1999, el telescopio espacial Hubble. Lo digo porque, bueno, no sé la efeméride. Bueno, acaba de leerla. Sí, data la edad del universo en 12.000 millones de años, 3.000 millones menos de lo que se pensaba hasta entonces. Lo de los años no lo vamos a comentar porque se nos va un poco de la memoria. Pero el Hubble ahora recientemente, y ahora acaba de regresar la lanzadera norteamericana, ha modificado, ha cambiado algunas lentes y ha actualizado, digamos, el Hubble, y le han dado de vida otros 5 o 10 años. Y bueno, es un telescopio que está en órbita y que nos permite, pues eso, observar el universo, ¿no? Este universo que nos rodea y que bueno, es hermoso. Del que formamos parte. Exactamente, que formamos parte. Bueno. 2002, 150 personas mueren al sur de Maputo, en Mozambique, en el choque de dos trenes, y también en el 2002 un avión de una aerolínea china cae en el estrecho de Taiwán con 225 personas a bordo, que evidentemente murieron todas porque explosionó en pleno vuelo. Sí, dicen que, bueno, volar estadísticamente es el medio de comunicación más seguro. El problema es que cuando ocurre un accidente, pues desgraciadamente suele ser para fatídico. Todo. Exactamente. Bueno. Y vamos ya con la última. ¿Sí? En el año 2003, 4 heridos al explotar un sobrebomba de un grupo radical en Correos en Valencia. No sé si os recordáis de esta noticia. No recuerdo. ¿En qué año has dicho? ¿2004? En el 2003. ¿A 3? Sí, era una época, yo creo, en la que había mucho la moda de los sobres bomba. La verdad es que es curioso, porque ya había pasado por una veintena de manos, había superado todos los controles, y cuando estaba en manos del cartero, digamos, es a él al que le estalló. Una desgracia. Hirió a 4 personas, pero que yo sepa no hubo ningún fallecido. Muy bien, bueno, y el tiempo de nuestras efemérides terminó. Vamos a dedicar ahora el tiempo al pensamiento. Y hoy nos lo trae Alicia. ¿Qué tal? ¿De qué nos vas a hablar, Alicia? Pues os voy a hablar de 13 principios para la vida. Ah, muy bien, muy interesante. Vamos a escucharlo con atención. Trece principios para la vida. La verdad. Sé sincero al hablar. No digas nada a menos que sepas fehacientemente que es verdad. Agilidad. Saber aprovechar el tiempo, lo que debe ser hecho, hazlo ahora. El tiempo es muy valioso para ser malgastado. La diligencia. Debes tomar decisiones conscientemente. Decide qué es lo que debes hacer y luego hazlo con entusiasmo. En caso de duda, pide consejo. No permanezcas en estado de confusión. El respeto. Debes de tener mucho cuidado con los sentimientos de otras personas. Todo ser humano es precioso para haber sido creado a la imagen de Dios. Sé amable. La tranquilidad. Debes cultivar la paz interior. No dejes que pequeñas cosas te la quiten. Conserva la calma. Demuestra sosiego en todo lo que hagas. La serenidad. Acuérdate del consejo del rey Salomón. que nos dice: las palabras del sabio son dichas calladamente. Los sabios piensan bien lo que dicen. Fomenta ese hábito. Te comprenderán y te comprenderás mejor. La higiene. Es importante mantener una buena higiene mental. Perdonar, no guardar rencor a nadie, no envidiar a otros, no sentirse superior, reflexionar sobre nuestras actitudes ante la vida y ante los demás. Pero además es importante también mantener la higiene personal, así como de los lugares públicos. Respeta tu entorno. La paciencia. Es necesario cultivar la paciencia sea cual sea la situación. Hay un momento para todo en la vida. No pretendas adelantarlo. Ya lo dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. El orden. Guarda cada cosa en su respectivo lugar. Evitará pérdida de tiempo y de paciencia. Maneja tu tiempo y tus objetos con orden. Planifica y organiza. Así concretarás tus proyectos con éxito y te sentirás mejor contigo mismo. El orden exterior refleja orden interior. La humildad. Reconoce tus propias limitaciones e ignora los errores del prójimo. Recuerda que el único momento en el que un hombre puede colocarse por encima de otro es para tenderle la mano para levantarse. Aprende de todos. Cada persona tiene algún conocimiento o virtud que tú no posees. No eres perfecto. La rectitud. Acuérdate del consejo del sabio Hillel. Lo que es desagradable para ti, no lo hagas a los demás. Aquel que ama y practica la justicia es justo y su conciencia es limpia. Haz siempre lo que es correcto, especialmente en lo que respecta a tus obligaciones. Jesús dijo: ama a los demás como a ti mismo. Así que ya sabes. La austeridad moderada. Acuérdate de lo enseñado por Ben Thoma. El hombre más rico del mundo es aquel que está satisfecho con lo que tiene. El dinero es para ser usado, no amado. Es un medio y no un fin en sí mismo, pero tampoco lo malgastes innecesariamente. A otras personas le sería de vital importancia. Y por último tenemos el silencio. Juzga el valor de tus palabras antes de hablar. La Biblia dice que la lengua es una de las armas más poderosas. Por eso, piensa antes de hablar y no hables a menos que tengas algo importante, bueno y necesario para decir. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora sí. Es que te tenía el cuello cerrado. Cristian también ha sonado. ¿Qué Hola. Tal, Cristian? Muy bien. Hoy está con nosotros y hoy tenemos una visita especial. Presentarla a vosotros, ya que la habéis invitado. Nuria, aquí la tenéis. La podéis ver, bueno, escuchar. Bueno, ver no. Hola. Ver no se sorprenderían. Exactamente. Bueno, vamos a dejar los comentarios aparte fuera del programa. Así es que estamos en el espacio de Casos y Cosas. Están con nosotros Marcus, Cristian y Nuria, que hoy nos van a traer cosas muy curiosas. ¿Sobre una qué vamos a hablar? En concreto. Una cosa de en la concreto. Vaselina vamos a hablar. ¿La vaselina? Es un utensilio muy útil. Ah, bueno. Si Nuria lo dice, será cierto. ¿Qué cosa más? La vaselina, pero ¿qué es esa, como esa crema viscosa que a veces es transparente, que se pone... Sí. Como un cacao, pero... Con más estilo. Con más estilo. Claro, muy bien. Más chulo. Que cuando bueno, da el pues sol entonces se derrite. Ya te han explicado, Nuria, cómo va este programa, que tenéis que ir aportando ideas y tal. Bueno, pues hablando de la vaselina, ¿para qué nos puede servir? Bueno, pues para las chicas que les gusta mucho maquillarse y sobre todo pues colorearse en la sombra de ojos, pues yo les aconsejo que cuando pues se vayan a casa de algún amigo, se vayan y salgan de la piscina ahora que hace buen tiempo y todo, pues ¿qué hacer cuando no tienes sombra de ojos y quieres maquillarte? Pues sombra de ojos, vale. Sí, bueno, tú muy Antonio apropiado. No creo que, no, que lo utilices, no, pero no. Bueno, pues es muy fácil, pues dime. Improvisa algo, ¿vale? Pues tienes que añadir un poco de colorante vegetal, quiero decir, no como el de la comida que te pones colorante, no, uno vegetal. Muy bien. Y bueno, lo añades a la vaselina y te maquillas como siempre. Ah. Y pues tú a la tuya y te maquillas, vas maquillándote, Antonio, si lo quieres probar. Lo que pasa es que esa vaselina, o sea, eso quedará para todo el día, porque no es como el resto, digamos, de polvitos o de no, que se pone, porque la vaselina se mantiene bastante tiempo. Claro, exactamente, pero esta es una forma rápida de hacer colorete lápiz de labios o sombra de ojos, pero eso quiere decir que se mantiene el color del colorete, pero que no se queda la vaselina pegada a tu ojo y no puedes abrirlo. Bien. Bueno, para Marcos y Cristian igual, si lo ponen un colorete muy oscuro, se pueden dibujar un bigote. Bueno, tal vez. Así, bueno, nos quedaría bien. Sí, tranquilo, que pronto te saldrá ya. Adelante, venga. ¿Quién sigue? Yo. También bien, sirve para las chicas o para los chicos en general en invierno, para humedecer los labios, que a veces se te rompen los labios y no mola mucho. Se te agrietan por el frío, se hacen pequeños cortes que duele mucho. Claro, esto lo sabe todo el mundo. Coges vaselina, te untas los labios. Y se crea una capa protectora. Claro, exactamente, ¿no? Además los humedece. Pero no solo para eso, también sirve para quitar la base del maquillaje, la sombra de los ojos, como ha dicho Nuria, el rímel. Y muchas más cosas, es decir, la vaselina es un producto bastante usual en el maquillaje. Vaya, que es una maravilla. No es tan amplio como esos usos que hemos dado hace varios programas, así, que eran muy extensos. No es tan amplio, pero, pero tiene usos muy... Bueno, ¿Cristian trae alguno? Sí, mira, ver, para ¿cuál es curar, el cuando vas a la nieve, ¿vale? Y se te, con el viento, se te quema un poco la cara o la piel. Vale, sí. Pues de todas formas, siempre que se va a la nieve hay que llevar algún tipo de protector. Si eres muy descuidado y no lo llevas, y normalmente... Y por casualidad ya vas vaselina. Llevar vaselina, que normalmente mi madre siempre lleva de todo, así que da tu igual. Tu madre es precavida. Sí, claro. Ya la conocemos. A ti se te olvida las cremas, ¿no? A mí siempre. Qué raro, ¿no, Cristian? Madre... Que se te olviden las cosas. Sí. A mí, que va. Oye, eso es un tirito, ¿eh? Bueno, sí, ¿cómo, ¿qué hacemos con la vaselina? Simplemente es aplicar sobre la grieta sobre el... La cara. El escozor y la vaselina lo que hace es aliviar. Y se puede poner antes de que nos ocurra que nos quememos. Porque la nieve o en la playa a veces lo que nos quema más son los rayos ultravioletas, sí, ¿no? Exactamente. Poco... Lo malo es que lleve así con olor a cereza y sabor a Oye, no te metas con eso, entonces. Bueno, pero es una práctica. Imagínate que vas por la y vas oliendo. Bueno, pues igual hace buen olor y todo, ¿no? Sí. Porque la vaselina natural huele así un poco a plástico, no sé, huele un poco raro. Sí, no lo sé. Si utilizas una de estas con sabor, mejor. Alguna varetita, ¿no? De estas igual tiene mal olor y todo. Sí. Bueno, ya tenemos tres. Venga, ¿alguno más? Pues, Nuria. ¿Nuria? Bueno, pues esta es muy interesante, ¿vale? Imagínate que tú vas a un cumpleaños o así, ¿vale? Y dices, ay, me cachis, se me ha olvidado la colonia. Pero es que hoy hago un cumpleaños muy guay y hay una chica muy guapa, pero quiero que me dure un poco la colonia y que se note. Pues, ¿qué hacer, vale? Para prolongar la vida del perfume. Bueno, pues coges un aroma estupendo para usarlo esta noche, ¿vale? Sí. Y pones un poco de vaselina en los puntos de su muñeca, del cuello, donde quieras que se quede. Bueno, si quieres en la cabeza, en el cogote, detrás de las orejas, bueno, usos a colores. Y bueno, y pones, y luego rocías el perfume, o sea, normal, te pones colonia normal, y eso te dura impresionantemente toda la noche. Puedes bailar, ligar. O sea, primero la vaselina y luego el perfume. Exactamente. Yo pensé que ibas a decir, mezclarlo en la mano, así la vaselina con el perfume, y luego poner... No, directamente, así de simple. Sí, y eso queda que el perfume se mantenga tiempo y la vaselina luego se irá, instantáneamente se va y se queda como... Muy bien. Como implantada en la piel. Sí, no está bien, queda como más sujeta, ¿no? Se mantiene más. Está bien, no me lo hubiera imaginado. No. Yo pensé que vas a decir algo del pelo. Digo, si alguno quiere echarse colonia en el pelo, vaselina y en el pelo, pero claro, no quedaría el pelo, que no es brillantina. Muy bien. Bueno, venga, siguiente, ¿qué es? ¿Marcos, Cristian? Yo. Tú. Que... Para sacar un anillo atascado, que a la gente le pasa a veces, que no puede, pues de lógica, ¿no? La vaselina puede que... Si frotas el anillo, hace que se deslice más el anillo y lo pueda sacar con facilidad. Eso es un consejo muy bueno, ¿eh? Porque yo en una ocasión me encontré, que yo ahora no llevo anillo de casado, porque en una vez tuve un golpe en el dedo, se me infló un poco y el anillo lo tenía puesto y me costó un montón para quitarlo. Yo ya me veía en el hospital o en algún sitio para que me lo cortaran. Venga. Sí, fue un accidente, ¿no? Y eso a veces ocurre, que te inflama un poco la mano y entonces tienes el anillo y te puede presionar demasiado. Además, y en ese caso, ¿ves? No había pensado en ese caso. Yo me puse jabón. Sí, también lo comentamos en otros programas. Pero bueno, ya lo sé. A falta de esos dos, chuparte el dedo y se acabó. Ten cuidado, no te atregues el anillo. Bueno, Cristian, pues ¿tienes alguna más? Pues sí, este es un... un poco útil para los bebés, ¿vale? Uh-huh. Es simplemente cuando les lavas la cabeza, normalmente ¿sí? uh-huh. se le mete un poco de jabón con el champú, claro, en los ojos. Hay que tener cuidado, claro. Y entonces, el uso que tiene aquí la vaselina, ¿vale? Es simplemente untar en la parte superior, las cejas y la parte de en medio entre las dos cejas, hay un poco de sobre el ceño, ¿no? Que se llama el ceño. Sí. Poco de vaselina Entonces lo que hace es resbalar, entonces pasa hace por como una pequeña capa, un pequeño murito y entonces está bien. De todas formas quiero deciros, por si no lo sabéis, que hoy en día los champús para niños pequeños prácticamente son neutros de pH y no suelen picar en los ojos, porque antes era un problema, pero bueno, es un buen consejo para cualquier cosa que tengamos que ponernos en la cabeza y evitar que nos caiga a los ojos, pues utilizar la vaselina. Exactamente. Muy bien. Muy bien, venga, seguimos, ¿tenemos más? Nuria, ¿tienes alguno más? De chicas no. O de chicos, da lo mismo, no te limites. ¿No tienes otro? ¿Y tú, Marcos? Pues venga, yo sí. El siguiente, va. Yo que tengo muchas mascotas, bueno, ¿mascota? Tres pájaros ahora tengo. Ah, tres pájaros. Pues para aliviar las patas de, no solo de los pájaros, también de los perros, de las almohadillas en general. Sí. Y las patas de los pajaritos. Una especie de protector o algo así. Exactamente, eso lo he utilizado y además de que le dan más brillo, que a veces las patas de los pobres pajaritos se secan y así parecen muy, muy feas. Entonces, pues lo que hacemos es coger un poco de vaselina, untarle las patas. Lo que le hace oye, es pero con la vaselina cuando se agarren en el palo de la jaula no se caen, no patinan o que no se engancha y se da la vuelta y se quedan boca abajo. ¿O qué? Porque la vaselina es muy deslizante. Muchos dibujos animados has mirado tú, ¿eh? No sé, se me ha ocurrido ahora. Pues eso, hacemos eso en los pájaros y en el caso de los gatos o de los perros, les untamos las almohadillas con vaselina y para aliviarle alguna herida o cosas así. Está bien. Bueno, no, muy bien. No sé si no creo que resbale. No lo sé, yo lo digo como la vaselina está suavecita así y tal. Bueno. Venga, alguna más, va, que nos queda tiempo. Pues mira, es simplemente para... Mira, esta la podía haber hecho Nuria, que dice que no hay más de chicas. Pues me ha tocado a mí. Bueno, venga, mira, adelante. Es cuando en la ropa te haces alguna mancha de pintalabios, por ejemplo, se te ha caído el pintalabios de la mano y se te ha caído eso en el pantalón. ¿Suele ocurrir, Nuria, eso? Sí, a veces. Sí. Sí que ocurre. Bueno. Y pues nada, es simplemente antes de lavar el pantalón o lavar la camiseta, echar un poco de vaselina encima de la mancha y lavarlo como siempre y ya está. ¿La has probado eso, Nuria, tú? ¿Realmente funciona? Realmente, si quieres decir la vaselina, pues es un deslizante muy bueno. Ajá. Y si utilizas eso, pues hace que tampoco se seque la mancha. Y de está acuerdo. Guay. Oye, o tampoco hace falta ser chicas para que te pase eso. Tu mujer te puede pintar a propósito tu camisa. O una chica sin querer te puede manchar la camisa o lo que sea. Está bien. Bueno, venga, ¿alguna otra? Ay, bueno, se nos ha olvidado uno. Hay uno que es muy interesante, que bueno, es para tener las manicuras más cuidadas. Bueno. Vale, que dice que durante las manicuras, cuando te la haces en casa, entonces es muy difícil que la manicura no se corra. Que bueno, cuando dices manicura, perdona mi desconocimiento, que es el pinta uñas, claro, no sé cómo. Y el esmalte que se pone en las chicas. No, ves que para mí la manicura era el arreglo de las uñas. Y digo, eso es lo mismo para chicos que para chicas, ¿no? Pero no, por lo que dices pintar normalmente son las chicas. Sí, bueno, son las dos cosas y en parte es pintarse las uñas. Muy bien. Y bueno, pues para prevenir que se corra la vaselina en los dedos y todo, la vaselina puede ayudar a que la manicura parezca que se quede, lo pones en los bordes de tus dedos y hace que el esmalte no se corra y entonces quede como una uña perfecta. Exactamente. Eso, o sea que la vaselina nos hace como una especie de límite, ¿no? A la hora de pintar. Exactamente, sí. Y luego nada más con una servilleta puedes retirártelo y ya está. Muy bien. ¿No? Claro. ¿Ha visto Marcos? Lo sabe, lo ha probado. Parece que era un chiste fácil. ¿Con qué pintaste las uñas, Marcos? Nos lo has puesto ahí en bandeja el chiste. Mira, cada uno con su imaginación, ¿vale? Muy bien, venga. Seguimos con la imaginación de nuestros chicos. Venga. Hablando de la vaselina, ¿qué más? Pues para lustrar los zapatos de charol. Ah. O sea, darle brillo. Vamos. Hombre, darle yo zapatos de charol hace muchos años que no tengo. Cuando era pequeñito sí que tenía. Oye, pero ahora se llevan otra vez, ¿eh? Sí, pero yo no tengo. O sea, que la vaselina se le pone como si fuera crema de zapato y después tal. Después de ponerle crema. Ah, vale. Bueno, crema especial para zapatos de charol. Ya, entiendo. Y luego le pones vaselina y lo que haces, además de proteger, pues también darle más brillo. Más brillo. Y quitar las manchas y cosas así. Muy bien. Interesante. Sí, bueno, pues ya lo sabemos para aquellos que tengan zapatos de charol. Como sigue la moda así, me tendré que comprar alguno, ¿no? Yo lo probaré. Bueno, está bien. Bueno, pues mira, Cristian, esto es para mantener a las hormiguitas ahí alejadas de tu plato de comida cuando comes en el jardín. Te metes ahí un bote de vaselina en medio del plato, ¿no? En un bidón de vaselina te entras dentro y ya no te molesta, claro. ¿No? ¿Qué? Eso molaría. Venga. Cristian, venga. Ahí flotando. ¿Cómo hacemos? Pues mira, en el plato, ¿sí? En el borde del plato ponemos un poco de vaselina y entonces las hormigas no les... Bueno, por debajo. No le gustará mucho la pasarela. Habrá que tener cuidado que no nos la comamos, ¿no? Depende o que se queden pegadas en el borde ahí. Estuvo comiendo decorativo. Ahí. Qué imaginación, ¿eh? Tonto no es, ¿eh? Cristian tiene imaginación. Como hacen en las copas que ponen un poco de agua y luego ponen azúcar, pues lo mismo. Eso está bien guay, ¿eh? Bueno, ¿alguna más? Yo venga, no, chicos, yo no ya tengo no hay ninguna más. De todas formas, ahora acabamos un poco la ronda de los número one. ¿Cuál ha sido de todas las que habéis traído? ¿Cuál os parece más práctica, más útil, más interesante, más original? Espera que revise. ¿Cuál? Venga, va, pensad. A ver, Nuria, tú también, Cristian. Di tú primero, a ver cuál te ha gustado. Yo, a ver, vosotros, no sé. A ver, Nuria, tú ya que lo tienes. Venga. El anillo atascado, creo yo. Ah, está bien, ese me parece muy práctico. A mí me hubiera tal vez ido muy bien cuando me ocurrió aquello. O si estás en una tienda y te pruebas anillos y en eso que dices, me cacho, no me lo voy a sacar. Y para que no tener que comprarlo, pues te pones eso. Ni tener que cortarte el dedo. Pues, mentir y pasar con él por caja. No, hombre. Muy bien, lo del anillo, ¿cómo sabe, no, Marcos, parece ¿eh? Práctico. Y Cristian, tú, o Marco. Yo creo que... El mejor ha sido el del el perfume. Ah, sí, también. Sí, es muy buena idea. Está muy bien. Yo creo que en general han sido todos muy buenos, porque además la vaselina todos tiene, son buenos, Marcos. Tiene un uso bastante bueno, que es para humedecer y para dar brillo y todo eso. Hidratar también, es en general maquillaje. Yo no me pongo, pero bueno, a veces para hidratar la piel no vendría mal. Bueno, sí, está yo bien. Yo creo sobre que todos todo cuando han sido vamos muy a la nieve. A mí el de la nieve y tal me ha parecido muy interesante. Pero sobre todo más me gusta el hecho de que hayas vaselina con, no digo con sabor, sino con olor. Sí, a diferente con producto, aromas. Con aromas, exactamente. También. Y oye, pues eso me parece muy, muy práctico. Y así también hueles. Así también huele y hueles bien. Exactamente. Te solemos y no tal. Bueno, chicos, ¿cómo va el cole? ¿Va bien ahí? Sí, bien. ¿Sí? Muy bien. Va bien. Bueno, bien, pues bien. Oye, nosotros os agradecemos mucho que vengáis y que nos traigáis todas estas habilidades y usos de las cosas tan curiosas. Claro. Os esperamos en el próximo programa. Vale. ¿Vendrás, Nuri? Lo intentaré. Muy bien, te esperamos. Vale. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Con esta preciosa promesa de Jesús, nos despedimos. Hasta mañana. No nos faltes, estaremos aquí puntuales a nuestra cita.